mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Crisis de Wall Street, cortina de humo de la dictadura de Chávez. Alberto Federico Ravel es hostigado, torturado y crucificado por funcionarios del aeropuerto de Maiquetía. En grabación presentada a la corte, Carlos Kaufman confirma que Hugo Chávez enviaría dinero a Antonini. SIP. Venezuela debería aprender de Colombia en materia de libertad de expresión. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos da a conocer imagen del nuevo dólar fuerte. Se da a conocer toda la verdad sobre el interrogatorio a María del Luján Telpuc. Vivanco de Human Rights Watch dice, Chávez no es un dictador, pero tiene pinta de serlo. Baduel, los reales se los di a Antonini y las pruebas están en el computador de Raúl Reyes. El gato Félix acusará de usurpación de identidad a Antonini Wilson y de plagio al FBI. Chávez, asustadísimo por posible visita de misión de observación de la CIP en elecciones. Venezuela se une al eje maligno nuclear. Rey de España considera al verbo callar como un logro de la democracia durante asamblea de la CIP. Rusos chorreados ante visita e inminente regaño del ministro Santos de Colombia. Rey de España mandó a preguntar quién era Bobolongo. Lista de contactos de MSN de Chávez tiene a Antonini, Raúl Reyes y Manuel Marulanda. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Buenas tardes, les habla Mirko Casale. Comenzamos con las noticias. Crisis de Wall Street es una cortina de humo de la dictadura de Chávez. La supuesta crisis de Wall Street es sin duda una cortina de humo que ha mandado a montar el dictador suelo venezolano, con fines oscuros que han sido denunciados por todos nuestros medios de comunicación, tanto en Venezuela como en nuestro amado país del norte. Alberto Federico Ravel es hostigado, torturado y crucificado por funcionarios del aeropuerto de Maiquetía. Alberto Federico Ravel vivió este miércoles el hostigamiento del cual han sido víctimas varios periodistas en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando funcionarios lo torturaron conminándolo a entregar su pasaporte para hacerle una fotocopia, al momento en que se disponía a viajar a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensar. En grabación presentada a la corte, Carlos Kaufman confirma que Hugo Chávez enviaría dinero a Antonini. Nuevas evidencias y grabaciones implican directamente a Hugo Chávez en el caso del maletín. Carlos Kaufman, reunido con Moisés Mayónica y Antonini Wilson, conversó telefónicamente con Chávez sin sospechar que el FBI grababa la comprometedora conversación. Sociedad Interamericana de Prensar. Venezuela debería aprender de Colombia en materia de libertad de expresión. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensar, CIP, R. Mauker, destacó ayer que los gobiernos latinoamericanos izquierdistas e intolerantes, valga la redundancia, atropellan a la prensa, mientras que el ejecutivo de Uribe la protege y mima cual si fuera una dulce flor. Así lo expresó Mauker, rodeado de algunos activistas de su ONG en la región colombiana de Antioquia. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos da a conocer imagen del nuevo dólar fuerte. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer el nuevo billete denominado dólar fuerte. La principal diferencia en el anverso es la novedosa imagen de George Washington infartado. En el reverso cambia la frase In God we trust, que significa confiamos en Dios, por la frase We talk to God, hablamos con Dios. Se da a conocer toda la verdad sobre el interrogatorio a María del Luján Telpu. Nuestro corresponsal Sherk, que se encuentra en el condado Miami-Dade, en el distrito sur de Florida, o Florida, nos manda en exclusiva el interrogatorio que le hiciera el juez Ed Shohat, el abogado defensor de Franklin Durán, a la ex playboy María del Luján Telpu. Vivanco de Human Rights Watch afirma: Chávez no es un dictador, pero tiene pinta de serlo. El gallardo defensor de los derechos humanos del mundo, el doctor José Miguel Vivanco, dice que Chávez habla como un dictador, camina como un dictador, se tongonea como un dictador, tiene pinta de dictador, pero no lo es. Seguro en un futuro cercano lo será. No tengo la menor duda, afirmó Vivanco. Baduel afirma: los reales se los di a Antonini y las pruebas están en el computador de Reyes. Una vez más, y gracias a una fuente que nunca nos ha fallado, les informamos que el general Baduel, disidente honorable yo no fui y perseguido de conciencia de este régimen, ha declarado que no es cierto que se robó 31 millardos cuando era ministro de la Defensa, sino que se los dio a Antonini. El gato Félix acusará de usurpación de identidad a Antonini Wilson y de plagio al FBI. En los pasillos de las Cortes Federales se rumorea con insistencia que el famoso personaje de Niños y Grandes, el siempre recordado gato Félix, estudia junto a sus asesores legales entablar sendas demandas civiles y penales contra Guido Antonini Wilson y el impelable FBI. Chávez, asustadísimo por posible visita de misión de observación de la CIP en elecciones. Ahora sí es verdad que los venezolanos decentes tenemos una esperanza de salir de la espantosa pesadilla en la que nos ha sumido la dictadura comunista de Hugo Chávez, pues la Sociedad Interamericana de Prensar tomará cartas en el asunto y enviará una misión de alto nivel a Venezuela. Venezuela se une al eje maligno nuclear. El primer ministro de Rusia, de la Rusia comunista del siglo XXI, le hizo la propuesta indecorosa más temida por parte de los queridos hermanos del norte, la cooperación nuclear para la creación de armas de destrucción masiva en contra del capitalismo. Rey de España considera el verbo callar como un logro de la democracia durante asamblea de la CIP. El rey Juan Carlos I de España no se inmutó al decir este lunes que la libertad de expresión tiene como uno de sus más grandes logros en las democracias el uso arrogante y correcto del verbo callar, sin importar contra quién conjugarlo o con respecto a qué manejarlo, dijo en el brindis de la apertura de la asamblea de la CIP junto a defensores de dicho derecho en Venezuela. Rusos chorreados ante visita e inminente regaño del ministro Santos de Colombia. El diario Izvestia de Moscú informa que ayer en el Kremlin se realizó una reunión de emergencia ante la sorpresiva visita del ministro de Paz de Colombia, Juan Manuel Santos, quien afirmó que no permitirá que tropas rusas incomoden a la cuarta flota estadounidense que se encuentra apostada muy cerca de la Venezuela de Chávez. Rey de España mandó a preguntar ¿Quién era Bobolongo? La Real Comisión para la Imagen Majestuosa del Majestuoso Rey Juan Carlos de Borbón descubrió unas anomalías en las fotografías que este se tomó durante la reunión de la CIP. Unos cachitos hechos con los dedos emergían en la oscuridad, detrás de la cabeza de su majestad. No revelaron la autoría de esta burla, pero preguntaron por un tal Bobolongo. Lista de contactos de MSN de Chávez tiene a Antonini, Raúl Reyes y a Manuel Marulanda. Gracias a agentes de inteligencia del FBI, se logró incautar la lista de contactos de MSN del tirano del Caribe Hugo Chávez Frías, demostrando así claramente sus relaciones con el empresario americano-venezolano Guido Antonini. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelelelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelelelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera. Dos segmentos de una de estas son proporcionales. Para dos segmentos correspondientes de la otra. C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, MSNT. O pesa PQ como MNSNT. A paralela B, paralela C. O pesa PQ como MNSNT. La bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. B más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, y largo secante, y largo tangente. Tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Buenas tardes, globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a globoterror.com, La Verdad se avicha en radio. Y puede ver nuestras noticias en detalle en nuestra página www.globoterror.com y estaremos aterrándolos hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globo aterrados y globo aterradas. Bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos. Todos los martes de 6 a 7. Hoy me encuentro sustituyendo a Emilio, que se ha ido a retocar la cirugía plástica que tuvo que someterse para no ser reconocido en la calle por los esbirros del régimen. Nos ha dicho que esta vez no digamos en qué país, porque bueno, teme que los espías de allá lo persigan. Pero bueno, el próximo martes él volverá con una cara nueva y con renovadas ganas de aterrorizarlos. El tema musical que escuchábamos antes es el Teorema de Tales de Leloutier. Y ahorita vamos a ir sin más dilación con la encuesta, en la que usted podrá dar sus propias opciones. Vamos con la encuesta. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el régimen fotocopia los pasaportes de John Goycochea, Leopoldo López, Alberto Federico Ravel y otros héroes de la democracia? Algunas alternativas: porque los tarifados de Maiquetía tienen envidia de sus viajes al primer mundo, porque las fotocopiadoras son una herramienta de coacción, porque si los torturaran como es su deseo, Human Rights Watch emitiría un nuevo comunicado. Sí, bueno, nos podrían enviar su posible comentario o respuesta por mensajería de texto, pero no estamos seguros si está funcionando todavía. Entonces, mientras tanto, les sugerimos que lo hagan telefónicamente por el 992-9932 y el 993-4009. Cuando esté funcionando, les avisamos para que puedan enviar por mensajería de texto su respuesta. Y entonces, bueno, ya saben que es enviándolo al número 256 y el mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico, más IVA. Y comenzamos con los comentarios de las noticias. Una semana llena de noticias terribles, ¿no? Una de las primeras que pudimos saber, ¿no?, esta semana fue el maltrato terrible al que fue sometido Alberto Federico Ravel, ¿no? Que como dice este cable de Arturo Claims, Alberto Federico Ravel es hostigado, torturado y crucificado por funcionarios del aeropuerto de Maiquetía. Ya no se limitan a hacer solo la tortura psicológica y física de la fotocopia, sino que van un paso más allá, ¿no? Y exacto, más allá de romper bolsillos. Claro, exacto. O sea, son las cosas y bueno, y es la terrible comparación con países del primer mundo, ¿no? Nosotros sabemos que si un venezolano va, por ejemplo, a España, lo revisan de arriba abajo, le sacan sus cosas, lo botan de vuelta al país si no tiene carta de invitación, pero por favor, por Dios, ellos nunca le van a fotocopiar el pasaporte, que es esa imposición castrocomunista que tenemos acá, ¿no? Ahí exacto, se trata a la gente como seres humanos y no esta exacto cosa horrible de andar fotocopiando el pasaporte exacto de la gente, ¿no? Intolerable. Exacto. En España no tienes invitación, te devuelves en el avión, pero no te fotocopian el pasaporte. Exactamente. Es el respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Además hay algunas cosas que dice Arturo Claims en este cable terribles, ¿no? Decía que fue rodeado por unos 40 o 50 gorilas chavistas armados hasta los dientes, ¿no? Y que empezaron a torturarlo encandilándolo con la luz de la fotocopiadora, ¿no? Lo deslumbraban así en los sí ojos para intentar. Terrible, ¿no? Unas torturas. En Latinoamérica no se escucha una tortura no peor que esta nunca en la historia. En ¿no? absoluto. Sí. Bueno, pobrecito Ravel, pero ya está en España con el rey y ya debe estar haciendo sus maletas para regresar a nuestro país. Y bueno, estamos esperándolo con mucho amor. Y bueno, hablando del tema sobre toda esta situación de violación de derechos humanos en Venezuela y todo aquello, tenemos esta noticia sobre Vivanco, el señor José Miguel Vivanco, el gallardo defensor de los derechos humanos del mundo, quien estuvo, por cierto, hace poco en nuestro país y fue expulsado vilmente por el régimen castrocomunista chavista. Y bueno, según nuestro corresponsal, el gallardo defensor de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, dijo que Chávez habla como dictador, camina, se tongonea y tiene pinta de dictador, pero no lo es. Pero seguro que en un futuro cercano lo será. O sea, él tiene su bueno, perspectiva. Hay que darle tiempo, ¿no? Claro. Tampoco hay uno se puede poner exigente. Formar un dictador es una cuestión de tiempo, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, Pinochet le llevó 17 años llegar al mejor momento de su dictadura. Franco sí. Estuvo como 30 y dale también. Sí. O sea, lleva tiempo. No podemos ser impacientes y esperar que Chávez sea un dictador totalmente entregado. Está muy bien formado, ¿no? O sea, va en un buen camino hacia una dictadura que va a mejorar las mejores dictaduras que hayamos visto en la tierra, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia y 10 años ha hecho mucha dictadura para el tiempo que lleva, ¿no? Hay que sí. esperar a que mejore sus condiciones de dictador, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, en contraste, ¿no? Miguel Vivanco lleva más de 14 años como director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch y señala que Chávez ha sido electo 2 veces presidente de Venezuela y lleva 10 años y hasta ahí es suficiente, según Vivanco. O sea, hasta ahí es suficiente. Claro, él hace la acotación muy lógica, ¿no? De que es cierto que él está 14 años, pero él solo fue una elección, digamos. No está continuamente perpetuándose en el poder con elección y otra elección y otra elección como hace Chávez. Él tuvo su única elección elegida democráticamente por unas 5 o 6 personas. Y vitalicia, exacto. Y eso está muy bien, pero lo de Chávez es terrible. Cada año él se empeña en perpetuarse mediante unas elecciones. Eso es totalmente antidemocrático, ¿no? Total, total. Y bueno, cambiando de tema, siguiendo un poquito en la misma línea, el presidente, o ahora ya podemos decir expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensar, porque ahora toma el lugar uno de los santos, pero el expresidente Ermauker, mientras todavía era presidente hace unos días, felicitó a Colombia por su maravilloso respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, ¿no? En comparación con Venezuela, y dijo textualmente, nos reseña Infofreniac Press, que Venezuela debería aprender de Colombia en materia de libertad de expresión. Porque mientras que la dictadura veneca persigue, hostiga, tortura, sacrifica y profana los medios de prensa que le son democráticamente adversos, en Colombia se respira un ambiente de total libertad, donde cualquiera puede decir lo que le plazca sin temor a ninguna clase de represalias. Claro. Eso lo dijo ahí. Y además haciendo gala de un profundo conocimiento de la realidad de ambos países. ¿Sabes, ¿no? quién te podían dar testimonio de eso? Los 38 sindicalistas que han muerto en Colombia en lo que va de año. Exacto. Ellos lo pueden decir. Ellos pueden decirlo y bueno, no lo pueden decir obviamente porque claro, se lo han impedido, claro, pero claro. De poder decirlo, lo dirían, ¿no? Claro. Él comenta, de hecho, ¿no? Sobre esta situación, Maugner dice, los izquierdistas campan a sus anchos en la vecina tiranía, pero curiosamente en Colombia apenas existen estos especímenes de izquierdistas. Es como si la tierra se los hubiera tragado, ¿no? Uno parece que un asesor, cuando él dijo eso de que pareciera que la tierra se hubiera tragado a los izquierdistas, le dio así como un codazo, como, no sé si esa es la mejor comparación, ¿no? Pero no sé qué tiene de malo esa comparación, no, si se lo hubiera tragado la tierra, no hay nada están raro. Están acusando, hablando de izquierdismo, están acusando a George Bush de lanzarse para la izquierda, porque que quiere nacionalizar los bancos en Estados Unidos. Ajá. Y entonces ahora lo están satanizando al pobre porque quiere ayudar a todos estos banqueros que pobrecitos han perdido sus dineros y en Wall Street, y entonces bueno, salió ahí mismito a pedir un rescate, un plan de rescate de 700 mil millones que parecen van a ser unos 10 trillones más bien. Ah, sí, yo ya me pierdo con tanto cero ahí, ¿no? Sí, con tanto ¿no? cero, sí. Pero qué bueno que Bush no firmó aquella ayuda para los niños enfermos, ¿no? Porque qué sería ahora de los banqueros, ¿no? Sí. Eso es una cosa terrible. Porque a él le propusieron hacer una especie de fondo social, de esas cosas que le gustan a los comunistas, ¿no? Para ayudar a los niños sin recursos, y él lo rechazó de plano, ¿no? Y mucha gente lo llamó cruel y sin corazón ahora, pero ahorita es cuando sabemos que esa fue una decisión acertada, porque todos esos millones que se ahorró en esos niños huérfanos, hijos de flojos, ahora van por los banqueros que son los que verdaderamente construyen un país próspero, ¿no? No, y la última que se la vi hoy, de que los voluntarios de Obama andan recogiendo cuanto pobre, cuanta chusma hay ahí en la calle, esos que quedaron sin hogar, que les quitaron de buena manera sus casas, porque no tenían cómo pagar, entonces están viviendo en la calle, pues. Entonces los andan recogiendo por todos lados para que vayan a votar por él. Y los llevan al centro de votación y votan por Obama. Bueno, yo no veo cuál es el problema de esta gente, digamos, porque, bueno, ¿cuántas veces han tenido ellos la posibilidad de subirse a algún carro de alguna clase. Se llama que los están paseando, ¿no? Están conociendo. Y los llevan a votar. Y los llevan a votar, a ejercer su derecho democrático. Quizás un poco coaccionados, ¿no? Pero al fin y al cabo es democracia, están votando. Sí. Hasta qué más quieren, ¿no? Sí. Están participando en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues cambiamos un poco de tema. Y tenemos esta noticia de Neo Imperial News, que dice que Venezuela se une al eje maligno nuclear. Bueno, eso era lo que le faltaba al régimen, unirse al eje maligno nuclear del mundo. Y bueno, según el primer ministro de Rusia, de la Rusia comunista del siglo XXI, le hizo la propuesta indecorosa al presidente Chávez. Bien conocidas son las aventuras del tirano del Caribe, con el uso de armamento y energía nuclear para la fabricación de bicicletas radioactivas, las cuales Human Rights Watch, no, perdón, Human Reich Watch. Ah, como el nunca bien recordado Reich alemán, ¿no? Sí, claro. Sí, el Human Rights Watch denunció de buena manera en nuestro país, debido a la contaminación radiactiva y los impulsos guerrilleros y revolucionarios, o sea, denunciaron que este señor, Hugo Chávez, ahorita quiere poner una planta nuclear en Venezuela, como si nosotros no tuviéramos suficiente petróleo. Claro, exacto, ¿no? Eso, una energía nuclear, eso no puede ser más que para un fin malvado, ¿no? Exacto. Porque, bueno, hay países que lo utilizan para el bien, como son Estados Unidos, Francia e Israel, ¿no? Que utilizan la energía nuclear solo para iluminar calles, para cosas así. Bueno, de vez en cuando lanzan una bomba en el atolón Mururoa o amenazan otros países, pero países malvados. Entonces es algo que está totalmente justificado. En cambio acá, ¿qué quiere Hugo Chávez con tanta energía nuclear? ¿Qué anda buscando? Ahí hay algo raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo nunca me he fiado de esos rusos que dicen que dejaron de ser comunistas. Mentira, ellos están disimulando, están esperando su momento para revivir a la Unión Soviética. Sí, sí, seguramente, seguramente. Y bueno, cambiando otra vez de tema, la crisis de Wall Street es una cortina de humo de la dictadura de Chávez. Esto lo dice Lagunita Express. Como una vulgar y premeditada cortina de humo para tapar la atroz situación que viven los venezolanos, ha catalogado el diario hermano en la lucha por la libertad, The New Herald, a la implacable persecución de la cual son objetos todos los dignos y honorables periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil venezolana. O sea, realmente están diciendo que esto de la crisis de Wall Street es una cortina de humo de Chávez. No, ¿ah? Por supuesto, cualquier cosa que desvíe, por mínimo que sea, la atención sobre la verdadera noticia de alcance mundial, que es el maletín, es sin duda una cortina de humo. De hecho, hace unos días hubo un terremoto en China. Yo estoy seguro que eso es otra cortina de humo, sí, provocada por Venezuela con energía nuclear, ¿no? Provocó ese terremoto para que la gente hablara un poquito de eso y bueno, y se olvidaran del maletín, que es lo que realmente capta la atención de todas las noticias. No hay más que dar una vuelta por los medios internacionales. No se vayan a creer que solo somos nosotros o el Nacional. No, esto es a un alcance mundial. Todo el mundo habla del maletín en todas partes. Uno va por la calle por París, va por la calle por Tokio. Bueno, si uno habla francés y japonés, entiende de qué están hablando. Exacto. ¿De qué? Del maletín. Nadie habla de otra cosa. Eso tiene muy preocupado al gobierno y se anda lanzando estas cortinas de humo con lo que sea, ¿no? Que si Wall Street, ellos son capaces hasta de derrumbar al bendito capitalismo solo para tapar el escándalo del maletín. Es terrible lo que llegan a ser capaces, ¿no? No, por supuesto, eso no hay ninguna duda. La culpa de la crisis de Wall Street es de Chávez. Sí, no, exacto. O sea, él dice que él lo predijo, él no lo predijo, él lo provocó. Son palabras parecidas, pero el significado es totalmente distinto. Sí, sí. Bueno, Mirko, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!